Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la jefatura de RNV Activa, Gabriela Ibarra. También se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Yossi Coronado, por apoyarnos. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 14 de julio del 2019. Como siempre, le ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Iniciamos el programa de hoy con una diversión oriental. Interpreta Hermes Gutiérrez, oriundo de la parroquia caraqueña 23 de enero. Pero él es el cacique de Guatamare, Isla de Margarita. Disfrutemos del sapo. Es el Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de RNV Activa 103.9 FM y Alba Ciudad 96.3 FM. Lo traemos de la playa, jalado por garapiño, y en la cueva es que se halla este sapo tan divino. Lo traemos de la playa, jalado por garapiño, y en la cueva es que se halla este sapo tan divino. Donde nos empina vamos a guisar el horrible sapo después de bailar. Donde nos empina vamos a guisar el horrible sapo después de bailar. Es un pez muy atrevido, no hay que meterle la mano, porque apenas en un descuido te puede morder paisano. Es un pez muy atrevido, no hay que meterle la mano, porque apenas en un descuido te puede morder paisano. Donde nos empina vamos a guisar este horrible sapo después de bailar. Donde nos empina vamos a guisar este horrible sapo. No muere muy fácilmente cuando está fuera del agua. Puede tirarle a la gente que se encuentre en la piragua. No muere muy fácilmente cuando está fuera del agua. Puede tirarle a la gente que se encuentre en la piragua. Donde no se empina vamos a guisar el horrible sapo después de bailar. Donde no se empina vamos a guisar el horrible sapo después de bailar. Lo puede comer en filet, en sopa también guisado, y te darás un gustazo cuando lo hayas probado. Lo puede comer en filet, en sopa también guisado, después de bailar. A mí me lo dijo Alexis, que es pescador. bailadores, será para otra ocasión. Las gracias le doy, señores, por prestarme la atención. Ya se van los bailadores, será para otra ocasión. Donde nos invita, vamos a guisar este horrible sapo después de bailar. Donde nos invita, vamos a guisar este horrible sapo después de bailar. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Como quisiera, mujer, saber si el triángulo de tu ser tiene todos sus lados iguales. Por la línea de mi querer, la quizá yo trazaré, buscando felicidades. Como quisiera, mujer, saber si el triángulo de tu ser tiene todos sus lados iguales. Y por la línea de mi querer, la quizá yo trazaré, buscando felicidades. Quisiera ser la secante de tu dolor, el punto medio de tu cariño, la línea recta, el punto mínimo, tu ángulo de inclinación. Quisiera ser la hipotenusa, cateto opuesto y el adyacente, ser de ti en tu amor adolescente, el coseno de tu ilusión. Ser de ti en tu amor adolescente, la tangente de tu ilusión. Como quisiera, mujer, saber si el triángulo de tu ser tiene todos sus lados iguales. Por la línea de mi querer, la incisa yo trazaré, buscando felicidades. Como quisiera, mujer, saber si el triángulo de tu ser tiene todos sus lados iguales. Y por la línea de mi querer, la incisa yo trazaré, buscando felicidades. Quisiera ser la secante de tu dolor, el punto medio de tu cariño, la línea recta, el punto mínimo, tu ángulo de inclinación. Quisiera ser la hipotenusa, cateto opuesto y el adyacente, ser de ti en tu amor adolescente, el coseno de tu dolor. Ser de ti en tu amor adolescente, la tangente de tu ilusión. Muy bonito y matemático este merengue oriental en la inconfundible voz de nuestro patrimonio cultural viviente, el queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo de El Pilar, Estado Sucre, por cierto. Estuvo de cumpleaños el pasado viernes 12 de julio. Muchas felicitaciones para ti, Gualberto, te queremos muchísimo. Sigue adelante, Dios y la Virgen del Valle te dé buena vida y salud. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más. en apoyo a cultores y creadores de nuestra amada patria Venezuela. Presten atención también a este llamado que hacemos todas las semanas. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura es un aliado para que suenes en radio sin pagar esa malvada payola, que es la payola tener dinero para que pueda sonar en radio. Aquí no existe eso. Toma nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com. En letra minúscula y todo pegadito. Envíanos el audio junto a una reseña y contacto telefónico. Nosotros revisaremos el material y, por supuesto, estaremos apoyándote para que toda Venezuela conozca tu obra musical en El Oriente Venezolano y su Cultura. Les recordamos nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Efemérides Orientales. Un 14 de julio de 1940, el joven margariteño Tomás Enrique Márquez Gómez recibe en Cumaná sus órdenes sacerdotales. De esta manera, el padre Márquez Gómez inició su carrera eclesiástica, la cual posteriormente le permitió ser cura de los pueblos orientales de Juan Griego, San Antonio del Golfo y Carúpano, en el estado Sucre, antes de ser designado en 1966 como primer obispo de la diócesis de San Felipe, estado Yaracuy. También un 14 de julio, pero de 1969, en Caracas muere el abogado y político riocaribeño Luis Jerónimo Pietri. Fue un destacado litigante en Carúpano y Caracas. Luis Jerónimo Pietri fue embajador de Venezuela en Colombia, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. También fue autor de varios estudios de Derecho Administrativo. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, seguimos con música típica y de la que identifica a nuestra hermosa región oriental. Disfrutaremos de una historia de amor que lleva por nombre Estrella y Caracol. Interpreta el grupo Tierra de Gracia de Cumaná, estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Estrella de mar se quiere casar, con el caracol van a celebrar. Estrella de mar se quiere casar, con el caracol van a celebrar. Tienen preparado a la sociedad el baile anunciado con vino y champán. Tienen preparado a la sociedad el baile anunciado con vino y champán. Se casa la estrella con el caracol. De inmensa alegría hacer este fiestón. Se casa la estrella con el caracol. Nombra a don Padrino al gran tiburón, madrina la raya de la recepción. Nombra a don Padrino al gran tiburón, madrina la raya de la recepción. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor. La dulce estrellita luce como diosa. Y los caballitos llevan la carroza. La dulce estrellita luce como diosa. Se muestra tan bella de felicidad, su noche de bodas no puedo olvidar. Se muestra tan bella de felicidad, su noche de bodas no puedo olvidar. Y lleva en su traje lindos calamares, completan su encaje en preciosos corales. Y lleva en su traje lindos calamares, completan su encaje en preciosos corales. Será el matrimonio de más distinción, irán a la iglesia estrella y caracol. Será el matrimonio de más distinción, irán a la iglesia estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor. Estrella y caracol, en su nido de amor, estrella. lleven su traje lindos calamares, completan su encaje preciosos corales. Será el matrimonio de más distinción, irán alegres y estrella y caracol. Será el matrimonio de más distinción, irán alegres y estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor. Estrella y Caracol, bellísima esta historia de amor en ritmo Orquídea, interpretada por el grupo Tierra de Gracia de Cumaná, Estado Sucre. Enviamos un saludo fraternal al médico y gran compositor Simón de Sena, integrante de esta agrupación, buen amigo de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Esto es para que usted envíe sus comentarios y sugerencias. Avanzamos. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos qué es un manare. Producción, edición y montaje, esta servidora Lizde Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. El manare es un objeto ancestral elaborado con caña brava. Es utilizado desde hace muchos años para cernir la harina de yuca y elaborar el casabe. En nuestro oriente venezolano, el manare ha sido un utensilio característico de las comunidades indígenas con gran valor patrimonial, ya que ha pasado de generación en generación. Interesante información sobre este utensilio para elaborar el rico casabe, que nunca falta en las mesas de las familias orientales para acompañar las deliciosas comidas, nuestros platos típicos y esas cosas maravillosas que siempre se hacen en el calor de nuestro hogar. Esta información referencial la saqué del Catálogo de Patrimonios Regionales, publicado por el Instituto del Patrimonio Cultural IPC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Para sus comentarios, disponemos de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito en letra minúscula, elorientevenezolano@gmail.com. Es la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Avanzamos con buena música. Este calixo lo interpreta Carlos Manuel y su guarandinga. Disfrutemos de Yo No Soy Bye Bye. Vamos a bailarlo en el Oriente Venezolano y su Cultura. Guay, yo no soy babay, yo no soy babay, guayula yule que tú la cruce y cine, fue sin ser, guayula yule, happy si me iré. Guay, yo no soy babay, que yo no soy babay, guayula yule que tú la cruce. El que se fue, se fue. Y yo no sé si dejé. Guayu, guayu, guayu, gorju, no sé qué será. El que se fue. Guayu, guayu, guayu, gorju, no sé qué será. El que se fue. Guay, yo no soy babay. yo no soy baba y guayula, yule que tú la acusé y sigue. Fue sin ser. Guayula, yule, guayula, yule, happy si me iré. Guay, yo no soy baba y yo no soy baba y guayula, yule que tú la acusé. El que se fue, se fue. Y yo no sé si iré. Why you lie, you lie, you whore, you no sé qué será. Que yo no soy, que yo no soy. Why? Yo no soy, bye bye. Que te repito, bye bye. Why? Yo no soy, bye bye. Que yo no soy, bye bye, bye bye. Carnaval. Que yo no soy, que yo no soy, bye bye. Yo no soy, bye bye. Guay, guay, guay, guay, mi bye bye. Guay, yo no soy, bye bye. No speaking English, yo pico el guay. Baño. Yo no soy, bye bye. El que se fue, se fue. Y yo no sé si dejé. Why you, why you, why you, no sé qué será. Por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Lo más variado y actual suena en RNB Activa FM. La la la la la. 103.9. RNB Activa 103.9 FM. Caracas. Venimos con más. Venimos con más. Por nuestra soberanía. Leales siempre. Traidores nunca, nunca. Las 9:23. En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. El dulce de concha de parchita es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! conocimos la receta del dulce de concha de parchita, patrimonio cultural del Estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM Alba Ciudad. Recetas de la temporada. Croquetas de berenjenas. Ingredientes: medio kilo de berenjenas, 2 huevos, aceite, sal y pimienta al gusto. Preparación: lave las berenjenas y córtelas en rodajas de 1 centímetro de grosor. Introdúzcalas por media hora en agua para que suelte el amargo. Espolvoree con sal y pimienta cada rodaja de berenjena. Batir las claras de huevo e introducir rodaja por rodaja y escurrir. Sofreír cada lonja por ambos lados, escurrir en un colador el excedente de aceite y ¡qué ricas las croquetas de berenjenas! Recetas de la temporada. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Sus guaraguaras, seguro que lo llorara. Con sentimiento inspirado, seguro que lo llorara. Con sentimiento inspirado, porque así se acabarán los bagrecitos sudados, porque así se acabarán los bagrecitos sudados. Corre muchacho a casa y me traes el canarín. Corre muchacho a casa y me traes el canarín. Que voy a hacer un sancocho con topocho y cebollín, con ñame, yuca y auyama, humo chino y ají. Si el neveri se secara, yo lo llorara, yo lo llorara. Porque en su linda ribera comí guama y guayaba, guama y guayaba. Qué tristeza me da cuando veo al neverí, ay, qué tristeza me da cuando veo al neverí. Balandras lo navegaban cuando yo lo conocí, balandras lo navegaban cuando yo lo conocí. Corre muchacho allá arriba a cuidar sus arboledas, corre muchacho allá arriba a cuidar sus arboledas, pa' que no sigan talando sus montañas y riberas. Solo así evitaremos que el neverí se nos muera. Rivera comí sus guaraguaras, seguro que lo llorara, con sentimiento inspirado, seguro que lo llorara, con sentimiento inspirado, porque así se acabarán los bagrecitos sudados, porque así se acabarán los bagrecitos sudados. Corre muchacho a la casa y me traes el canarín, corre muchacho a la casa y me traes el canarín. Que voy a hacer un sancocho con topocho y cebollín, con ñame, yuca y auyama, humo chino y ají. Si el neve me erice ese cara, yo lo llorara, yo lo llorara, porque su linda ribera comí guama y guayaba, guama y guayaba. Ay, qué tristeza me da cuando veo al Neverí, ay, qué tristeza me da cuando veo al Neverí. Palandras lo navegaban cuando yo lo conocí, palandras lo navegaban cuando yo lo conocí. Corre, muchacho, allá arriba a cuidar sus arboledas, corre, muchacho, allá arriba a cuidar sus arboledas, para que no sigan talando sus montañas y riberas. Solo así evitaremos que el Neverí se nos muera. Sentimiento al Neverí, hermoso mensaje, letra del recordado anzuatiguense José Catire Alfaro, interpretado por el maestro y buen amigo Manuel Bermúdez, destacado profesor de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, núcleo Barcelona, estado Anzoátegui. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Es la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. También pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Todo esto en función de apoyarlos a ustedes si tienen una actividad. Tenemos una invitación muy especial que nos envía el maestro Will Arcoa. Vamos a escuchar a continuación este audio. Hola, soy Will Arcoa, director de la agrupación Chiractacoa, y hoy quiero invitarte a un encuentro con la música tradicional venezolana desde las perspectivas artísticas de dos agrupaciones caraqueñas que ofrecen interpretaciones de un variado repertorio musical y que invitan a valorar las sonoridades de la cultura popular venezolana. Las agrupaciones Entre Piedras y Peñones y Chiractacoa son las encargadas de brindar lo mejor de sus voces y de sus instrumentos para recordarnos en un breve concierto que hoy y siempre suena Venezuela suena. La cita es para este sábado 20 de julio a las 2 de la tarde en el Museo de Ciencias de Caracas. Entrada libre. Acompáñanos. El talento infantil enalteciendo el folclor de la patria. Anoche te fui a ver, la noche te fui a ver. Anoche te fui a ver hermosa la interpretación de los niños y niñas de la Escuela de Cantos Tradicionales del Estado Nueva Esparta. Este es un trabajo que fue grabado hace más de 15 años. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Y nosotros apoyando a nuestros niños y niñas de la patria. Es el Oriente Venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana, junto a ustedes por más de 9 años y medio, de manera ininterrumpida, con mucho amor y defensa por nuestras tradiciones populares. Ya estamos rumbo a nuestro aniversario número 10. Ya estamos iniciando esa etapa de preproducción. En nombre de Dios y la Virgen del Valle, todo saldrá bien bonito. Nuestro correo electrónico, eloriente venezolano@gmail.com. eloriente venezolano@gmail.com para que envíen sugerencias y recomendaciones. Avanzamos con mucho más. Cuentos, mitos y leyendas en el Oriente Venezolano y su cultura. Conoceremos sobre un misterioso caballo. Edición y montaje de la joven periodista y nuestra asistente de producción, Paola Pertús. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. El caballo enfrenado. En la localidad del Valle del Espíritu Santo, en la isla de Margarita. Se dice que durante el mes de septiembre se veía un caballo negro como el azabache, bajando desde los lados de Guatamare sin jinete. Paradójicamente, este corcel producía terror en quienes atónitos lo observaban, pues su fuerte galope parecía no tener fin. La leyenda dice que su jinete lo asesinó durante una fiesta efectuada en el Valle del Espíritu Santo. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, pues son muchas las personas de la comunidad que aseguran haber visto o escuchado al caballo enfrenado. La identidad de la patria se expresa con su música, con su música. El Oriente Venezolano y su cultura. Alberto La Cruz, emblemático y bellísimo este tema musical, letra del recordado maestro Ali García, oriundo del estado Sucre, pero hijo adoptivo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Dios lo tenga en la gloria. El tema Puerto La Cruz es interpretado por sus hijos. Nosotros contentos, nosotros felices, porque el maestro Ali García nos dejó un gran legado musical. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad, patrimonios de valor incalculable. Desde Caracas, todo el equipo que hace posible este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, trabajó con muchísimo cariño para todos ustedes. En la edición, montaje y asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertús. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Nos vamos con un excelente joropo con estribillo. La cantautora María Uzi Lejet, oriunda del Tigre, estado Anzoátegui, nos dice pa Oriente. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Mi cantar se alegra todo el oriente, porque mi canto es puro y tradicional. Voy con mi cuatro donde quiera que yo vaya, y con el bajo en mano el lanza me acompaña. Canto joropo, palo, malagueña y diversión, también bambuco, gaita, jota y galerón. Canto un merengue, un estribillo, sabana blanca, pues canto afinado le doy con toda mi garganta. Nuestro folclore expreso gran admiración, se escucha sabroso en la música en mi región, donde te comes un mango y mere y gustoso, un buen sancocho y un pescado muy sabroso. Soy del oriente de nuestra Virgen del Valle, nativa del Tigre, tierra de grandes cantantes. Recibe Oriente este estribillo de mi parte, como un presente que he venido a regalarte. De oriente y canto con emoción, y canto con emoción. Le doy gracias a mi Dios que me dio gran corazón, dando frutos a los niños que me dan la inspiración, que me dan la inspiración. Soy María Uzi, de oriente y canto con emoción. Le doy gracias a mi Dios, sí caramba, que me dio gran corazón, dando frutos a los niños que me dan la inspiración. Todos prestan atención, oigan mi gente, todos prestan atención, es la música más bella que tiene nuestro folclor, que tiene nuestro folclor. Cuando canto un estribillo, todos prestan atención, es la música más bella que tiene nuestro folclor. Cuando canto un estribillo, sí caramba, todos prestan atención, sí caramba, es la música más bella, sí caramba, que tiene nuestro folclor. Sembrando siempre en los niños la semilla del folclor, la semilla del folclor. Dios me puso de tarea, sin caramba, una excelente labor, sin caramba, sembrando siempre en los niños, sin caramba, la semilla del folclor. Con entusiasmo y gran fervor, yo le canto a mi región y digo a todo pulmón, viva el Tigre, viva Oriente, viva nuestra tradición. Con entusiasmo y gran fervor, yo le canto a mi región. Viva el Tigre, viva Oriente, viva nuestra tradición. Con entusiasmo y gran fervor, sí caramba, yo le canto a mi región. Sí caramba, viva el Tigre, viva Oriente, sí caramba, viva nuestra tradición. Ay, con mi canto y mis amigos formamos un parrandón, formamos un parrandón. Ay, mi Sucre y el Cayuco, va toda mi admiración. Con mi canta y mis amigos formamos un parrandón. Ay, mi Sucre y el Cayuco, va toda mi admiración. Con mi canta y mis amigos, si caramba, formamos un parrandón. Si caramba, ay, mi Sucre y el Cayuco, si caramba, va toda mi admiración. Ay, yo cantando me despido y le agradezco a mi Dios. Y le agradezco. que me dio el gran privilegio de entonar esta canción. De entonar esta canción. Yo cantando me despido y le agradezco a mi Dios que me dio el gran privilegio de entonar esta canción. Yo cantando me despido, sí caramba, y le agradezco a mi Dios, sí caramba, que me dio el gran privilegio, sí caramba, de entonar esta canción. Qué bonita es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Lisdé Ramos. El oriente venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.